Este es el nuevo orden mundial desde el estado en emergencia. Es Boca Floja. En Mérida. Así es. Boca Floja, maestro del spoken word en la quilla. Este 15 de mayo a las 6 de la tarde, compartiendo escenario con Mayucas y FDs. Calle 50 por 59 y 61, Centro Mejorada. Rap, revolución y cultura. Boca Floja en Mérida. Habrá micrófono abierto. Invitan La Quilla, Radiacción, Los Mayucas, Mosaico Estudio y Hombre de Maíz Producciones. Rap, revolución y cultura. Tengo la base resuelta, el plan de la revuelta, la clave, la propuesta, el sol.